Director regional de CASA en la región atlántica. Martín, bienvenido a Un Buen Plan. Claudio Soto, Gerardo Rodríguez y Paola Zelaya te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buenos días a los tres. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, un placer, Martín. Y queríamos saber si realmente es así, por el éxito de ventas que ha tenido este cyber, lo van a extender hasta el domingo 7 de noviembre. Sí, exactamente. Estamos, en realidad, las empresas que participan, que son más de 1,000 que participaron de esta edición, hay muchas que decidieron extenderlo porque es algo que está funcionando muy bien y el Cyber Monday se transforma en Cyber Week, ¿sí? No todos, la verdad es que no todas las empresas participantes se suman a la continuación del evento, pero en gran parte sí. Hay algunas que se quedaron sin stock. La verdad es que se vendió muchísimo y bueno, eso ya es una decisión particular de cada una. Han justamente tenido números superiores a otras ediciones respecto, creo, Martín, si no me equivoco, a también los viajes, ¿no? Que sí fue un boom. Nosotros hace un tiempito también hablamos del previaje, ya las promociones que existían del previaje que habían sido exitosas, y a esto se le sumaban descuentos por el cyber. Sí, tremendo. El turismo fue, sin dudas, una de las industrias que más fuerte pisó en este Cyber Monday porque venimos juntando ganas de viajar, básicamente, ¿no? Claro, estamos claro. Hace un año y medio con ganas de viajar sin poder hacerlo, y ahora que se habilitó un poco este tema, bueno, la gente salió a comprar. Sin dudas, los destinos que más la gente buscó son los locales, digamos, los destinos adentro del país: Bariloche, El Calafate, Ushuaia. Todo este tipo de destinos fueron de los más buscados por la gente y más comprados, así que el turismo fue uno de los grandes ganadores de este Cyber Monday. Qué bien. Bueno, ¿y qué otros rubros han crecido también en éxito de ventas en el cyber de este año? Mira, ahí nosotros como que los dividimos en dos grandes partes. Hay rubros que tienen que ver con cosas que vos ya planificás comprar, que decís, yo necesito esto, y entonces esperás una buena oferta, ¿sí? Y entonces ahí ya fue más variado, porque la gente sabía que era lo que necesitaba y esperó. Y hay otros rubros que van más de la mano con algo que está pasando en el momento. Por ejemplo, de lo más vendido en el Cyber Monday fueron aires acondicionados. Claro, tuvimos una ola de calor los últimos días que hizo que mucha gente se dé cuenta de que iba a necesitar eso y salga a comprarlo. Entonces, esa parte, maquillajes fueron otras cosas que se vendieron mucho en este Cyber Monday. La verdad es que se vendió mucho de todo, pero estas industrias estuvieron un poquito más arriba de la media. Claro. ¿Y ustedes, Martín, desde la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, hacen algún tipo de relevamiento, de sondeo previo de precios? Porque también tenemos en Argentina siempre esta duda, ¿no?, respecto de utilizar nombres que venía del Viernes Negro y de un montón de promos que tenían que ver con Estados Unidos, que son promos reales en las que se agolpa la gente para comprar tecnología o lo que fuere, porque si dice el 50, el 60, el 70% son rebajas verdaderas. Y acá hemos vivido que muchas veces, en algunos balances que se hacen en Argentina, hay ahí un ajuste de precios en los últimos días, entonces después la promo no es tal. ¿Ustedes hacen algún relevamiento para poder corroborar que las promos sean reales? Es así, es tal cual decís, Paola. Tenemos todos el preconcepto, y la verdad es que muchas veces pasa, que en estos eventos uno dice, che, me aumentan el precio para después bajármelo, ¿no? La verdad es que está en la mirada popular de toda la gente, y nosotros desde CASE sabemos eso. Y una de las formas de poder garantizar o de alguna forma conservar el espíritu del evento y que las cosas salgan bien es justamente evitar este tema. Hacer que los descuentos sean reales, que las empresas que participan realmente estén dando un descuento y no que primero me aumentaron el precio y después me lo bajaron. Y entonces, desde hace tres semanas antes del evento, se hizo un relevamiento de precios de todas las empresas, estas más de 1,000 empresas que participan en forma oficial. Nosotros hicimos un acuerdo con la UBA, con la Universidad de Buenos Aires, específicamente con la Facultad de Sociología, en donde ellos estuvieron relevando hace algunas semanas los precios de varios de los productos que iban a participar, de las diferentes empresas, y durante el evento se hizo también, se va haciendo todo el tiempo, un relevamiento para ver si realmente están haciendo el descuento que dijeron o no, o primero elevaron el precio para bajarlo. En el caso de detectar que alguien hace eso, automáticamente se lo da de baja del Cyber Monday, ¿sí? Y las empresas le tienen un poco de miedo a esto, bastante miedo, porque claro, venden mucho, pero por estar en el sitio web, y si nosotros los damos de baja del sitio web, entonces al final dejan de vender y no les conviene participar. De esa forma, nosotros No es que garantizamos, porque no podemos poner las manos en el fuego por nadie, pero de alguna forma estamos todo el tiempo controlando y penalizamos al que hace las cosas, al que hace las cosas mal, que no es lo que buscamos, claro. Por supuesto. Sí, sí, además uno puede ya entrar a la página y por lo menos tener ahí una certeza, ¿no? De que todo lo que esté ahí adentro va a ser con un descuento real, así que eso está bueno, da confianza. Tal cual, hay un montón de empresas que se suman por afuera sin ser en forma oficial y ahí ya se nos escapa el control, claro. Pero bueno, todos los que están adentro de la página cybermonday.com.ar, nosotros sí hacemos un control más estricto de lo que está pasando y en el relevamiento este aprovechamos al mismo tiempo a ver cuáles son los descuentos que se hacen y tenemos, por ejemplo, el dato de que el descuento promedio de este Cyber Monday es del 27%. Entonces, y también tenemos un montón del tema de cuotas que se aprovecha mucho porque todos las necesitamos. Aprovechamos todo esto para generar información y después bajarla a números reales. Qué bueno, qué bueno. La verdad, Martín, bueno, nos pone muy contento la activación, ¿no? De lo que sea, la activación del turismo que fue tan golpeado y de todos los rubros, en realidad, que la verdad que la han pasado mal. Así que ahora se active este cyber, nos encanta. ¿Y cómo siguen ustedes en la Cámara de Comercio Electrónico recorriendo estas promos? Porque hay muchos nombres. Está el Cyber Monday, pero después está el Black Friday y está... Bueno, hay muchas, como diferentes nombres en los que hay promos. ¿Esto ya está estipulado en un calendario de fechas promo? ¿Ustedes cómo manejan esto? Sí, en realidad hay dos eventos que organizamos desde CASE en forma directa, que son el Hot Sale y el Cyber Monday. Después está el Black Friday u otros eventos que en realidad son cosas que ya vienen de hace muchos años y que al mismo tiempo no hay ningún ente atrás organizándolos. Entonces ahí ya cada empresa hace lo que quiere, digamos, nosotros claro. Ni siquiera podemos meternos a controlar, pero bueno, los que sí hacemos y organizamos y controlamos efectivamente de CASE son estos dos que te mencionaba, el Hot Sale, que es en mayo siempre, y el Cyber Monday, sí. Que siempre es los primeros días de noviembre. Buenísimo, buenísimo, nos encantó. Bueno, Martín, muchísimas gracias por tus minutos, sabemos que tenés que seguir con otra nota, así que muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que tengan un lindo día. Igualmente, hasta luego. Bueno, chicos.